doctors up the street singing power to the people today. New York City. Around about the plastic on the elephant's memory band. Played some tutti frutti and played some funky boogie. The long tall Sally's a man. Up on the beach and I'm trying to be a teacher singing God's a red herring. Grand New York City. New York City. New York City. They pass the New York. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes de viernes, son 7 de la noche, 4 minutos, esto es el Círculo Beatle, novena temporada, yo soy Tere Chacón y estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Viernes relajado, sin lluvia, viernes de concierto, del cual escuchamos ya la primera canción y vamos a seguir hablando de esta maravilla que comento con Marco Tovar, que ahorita van a escuchar, es la esencia máxima de John Solista. ¡Qué gusto que están aquí! Te recuerdo, tenemos una página en Facebook donde nos puedes poner tus comentarios, sugerencias, temas que quieras que toquemos aquí en la emisión, saludos para alguien, dedicar una rolita. Círculo Beatle, arroba Círculo Beatle, es nuestro Twitter, si únicamente tú deseas escribir 140 caracteres. Como sea, no hay manera de no llegar a nosotros y pues estamos muy contentos de estar aquí hoy, día relajado, estamos todos con jeans, casi casi con tenis, con una sonrisa de oreja a oreja. La verdad es que fue una gran, gran semana. Espérense a las semanas que vienen y empieza ya la temporada de días dedicados a un Beatle diferente. Por cuestiones que, por supuesto, ustedes saben, vamos a prepararles grandes tributos a George, por supuesto, a John, y no vamos a dejar de transmitir sorpresas para que ustedes nunca se vayan. Saludos, Luis Miguel Corral Fernández, él es el titular del programa Los Iconoclastas del Rock, que se transmite aquí, en el hogar del Círculo de Beatle, elpuntocrítico.com. Entra, busca el banner de radio. Ahí nos puedes escuchar o en las páginas de nuestras redes sociales está también el URL donde puedes escuchar esta emisión. Y dicho todo lo anterior, pues el día de hoy lamentablemente no va a poder estar con nosotros Oscar Lugo. Oscar, sé que nos estás escuchando, te vamos a extrañar mucho, de veras que haces falta aquí. Lamentablemente por cuestiones de tráfico, de marchas, de protestas y demás, pues él no puede estar aquí el día de hoy. Pero también está aquí a mi lado y con muchas ganas de pasarla muy bien en este viernes bitlero. Marco Tovar, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, ¿y tú cómo te va? Bien, muy bien. Muy contenta por estar nuevamente aquí con todos nuestros amigos. Pues sí, efectivamente, ya somos dos que estamos muy contentos. Un saludo a Oscar, antes de que algo pase. Un saludo, Oscar, te estamos extrañando muchísimo por aquí, pero vamos a echarle para arriba y a escuchar este gran concierto, Tere, que como te comentaba, este es uno de mis favoritos. Le comentaba ahorita a Tere, antes de que abriéramos los micrófonos, este concierto yo lo llegué a ver en mi adolescencia alrededor de unas 6-7 veces a la semana cuando lo descubrí. Es maravilloso y créanme que se la van a pasar muy bien con este concierto. Tenemos muchas cosas alrededor de este que les va a gustar, cosas que a lo mejor hasta no sabían o ya lo sabían y lo vamos a reforzar. Así es, vamos a hablar de un poquito de detalles, información histórica relacionada con este concierto. Antes de escuchar las primeras tres canciones del mismo, nos vamos a seguir por bloques de tres canciones y entre bloques pues vamos a mandar saludos y vamos a hablar un poquito más del One to One Concert, que es el nombre oficial de este concierto que dio John en 1972, que como ya dije, mostró lo mejor de él como artista solista, pero basta decir que lo agarró en un momento personal bastante difícil, Marco. Fíjate que Kyoko, la hija de Yoko, no aparecía, y no aparecía porque Anthony Cox, el que era su esposo, el que había sido su esposo, pues simple y sencillamente la desapareció de puro coraje, creo yo, para que, claro, no se fuera a vivir con la mamá y el nuevo esposo de la mamá, el artista tan famoso que tenía todo el dinero del mundo y seguramente le iba a quitar a la niña. Sí, efectivamente, y fue un pleito bastante duro que tuvieron tanto John como Yoko en su momento, muchos abogados alrededor de ello, y sí, efectivamente, Tony Cox se aprovechaba de la fama de John Lennon y de la fortuna de John Lennon para tratar de sacarles dinero, y finalmente fue algo muy triste porque pierde a Kyoko, Yoko, y se vuelven a encontrar muchísimos años después, ya siendo incluso Kyoko madre, ya siendo ella ya una mujer adulta y con hijos, vuelve a encontrar a su madre en Nueva York. Fue un encuentro muy emotivo, pero tristemente se perdió pues prácticamente la infancia de su hija. Hay que ponerse, creo yo, cuando estudias la historia de un grupo, la historia de cualquier persona, un poco en los zapatos ajenos. ¿Y sabes qué? Yo entiendo el coraje de Anthony Cox. Imagínate, esposa, hijita, esposa artista, y de repente vámonos a Inglaterra, mi vida, tú financias todo, yo voy a poner mi exposición, esto claro en 1965, yo voy a poner mi exposición y vamos a tener dinero y fortuna, vente mi amor, y ahí está el mi amor Anthony Cox pagando todo, ¿para qué? Para que en la exposición pues Yoko conociera a John y de ahí se hiciera una historia de amor y ella sin mayor problema abandonara a la niña y a él. Sí, exacto. Es digo, también hay que ver, como dices, la contraparte. Digo, no todo en la historia de Yoko es el ver que a lo mejor fue la víctima de la situación. Esta situación ella misma se fue a meter en esta. Y además tampoco le ayudó en su momento con los abogados el hecho de que estaban acusados por drogas, que tenían antecedentes John y Yoko, que además pues de verdad los usaba, ¿no? Todo esto no les ayudó en nada en el caso y terminaron perdiendo a Kyoko los dos. Efectivamente, pues ni hablar cuando el amor llega y en el corazón, bien lo sabemos, no se manda y uno dice, lo hago ahorita, o de plano muero sin esa persona, que fue lo que le pasó a Yoko, pues pasó lo que nosotros sabemos que pasó. Entendemos el coraje de Anthony Cox, claro, por eso se desapareció con la niña. Sí tienes razón, haber sido terriblemente triste para Yoko vivir, perderse de la infancia de su hija, y Tony Cox se supo esconder muy bien, no lo encontraron. Ahorita les platicamos mucho más de esto, pero antes escuchemos tres canciones, las canciones que siguieron a la que abrió la emisión de hoy del Círculo de Beatle, que fue la primera, New York City, y enseguida vamos con It's So Hard, una canción después de John, inspirado en un poema de Yoko, Woman is the Nigger of the World, y después de John,

Song, join in, because we're all alone up here. I'm only just beginning to understand what this record was about. 2, 3, 4. ¿Qué tal, eh? Conciertazo de primer nivel. Nada más, nada menos que el maestro John Lennon en vivo, año de 1972, dio un concierto a beneficio de una casa hogar para niños. Exactamente, de hecho, algunas personas lo saben, yo creo que algunas tampoco no lo sabían, pero Lennon ayudaba mucho a este tipo de cosas. Él estuvo incluso también activo con el Teletón, no el que nosotros conocemos de Televisa, estos los empezó Geraldo Rivera. Él empezó en Estados Unidos y se involucró, John Lennon, a estar en el Teletón con Geraldo Rivera. Él ayudaba a la institución Strawberry Fields Forever. Bueno, la institución Strawberry Fields como tal, al orfanato en Liverpool, él ayudaba económicamente a Strawberry Fields. Ayudó en este concierto. Toda la gente que estuvo ahí no cobró un centavo. Fue un concierto a beneficencia. Y que además, otro dato que les voy a pasar, que yo creo que los que tenemos el disco lo podemos ahí constatar, fue el último concierto que dio John Lennon. Indudablemente, como concierto, bajo el concepto. Exacto. Concierto, claro que tuvo apariciones públicas posteriormente y después ya se dedicó a ser amo de casa y papá de tiempo completo, pero sí, esto es la esencia de John. Y sí, efectivamente tienes toda la razón, Geraldo Rivera era gran cuate de Yoko originalmente. Claro, cuando ya John es pareja de Yoko, pues se vuelve cuate de John también, y él empieza a mover esto. Él fue la persona que viajó a San Francisco, en donde John y Yoko estaban buscando a la niña y al papá de la niña. Sí, efectivamente. Y y que bueno, como ya dijimos ahorita, la perdieron, pero fue una pelea realmente campal entre Tony Cox, Yoko Ono y John Lennon. Indudablemente. Y sí, pagar con el no volver a ver a una hija durante 20 años debió haber sido un precio sumamente alto. Pero bueno, el asunto es que Geraldo los invitó a ser parte de este concierto a beneficio de la casa hogar One to One, así se llamó este concierto, ese fue el nombre oficial, y bueno, pues por supuesto, que John y Yoko aceptaron, regresaron a Nueva York, convocaron a la Plastic Ono Band, que claro, ustedes lo saben y yo lo sé, y Marco lo sabe, la Plastic Ono Band era los músicos que estuvieran disponibles en ese momento, y se programaron dos conciertos para ese mismo día de 1972. Exactamente. Y les voy a pasar otro dato muy curioso. Si los que somos curiosos, yo creo que nos hemos dado cuenta. En el concierto, si ustedes lo pueden ver visualmente en su televisor, aparecen dos bateristas. Uno de ellos se llama Jim Kellner. Y este señor es un señor que podríamos decirles es de los pocos artistas que ha tocado con los cuatro Beatles por separado, pero ha tocado con los cuatro Beatles. E incluso fue baterista de los Traveling Wilburys. Entonces ahí tenemos parte de la historia también beatlera tocando con John Lennon, precisamente. Entonces ahí les paso ese tip también. Sí, de alguna u otra manera todos están interconectados. Y claro, después de la experiencia que George tuvo con el Concert for Bangladesh, pues John quería hacer las cosas de manera diferente, con un poco de menos riesgo, y que mejor que amparado por la gran popularidad que tenía Geraldo Rivera, que tenía su programa de televisión, de debate, en donde invitaba a la gente a discutir temas sociales. Pues bueno, era de alguna u otra manera una forma en la cual llegarle a la gente de Estados Unidos, de paso convencer al señor Richard Nixon de que no lo corriera del país, y bueno, pues conseguir una serie de beneficios. Esos fueron los beneficios para John. Cuando regresemos, vamos a hablar de los beneficios, porque Yoko, muy inteligentemente, sacó esto en 1986, claro, 6 años después de la muerte de John, y claro, la idea era ganarse un dinerito, que por supuesto se ganó. Todo el mercado dedicado a The Beatles y a sus productos es un mercado cautivo que sencillamente no falla. Escuchamos entonces 3 canciones más, las de las mejores, de las mejorcitas. No sé qué opines, Marco, pero ve nada más lo que vamos a escuchar. Es la esencia realmente de Lennon, no solamente la esencia de él como solista, sino su ideología, su sentir y él como Beatle. Vamos a escuchar 3 canciones que sabemos que son también de sus favoritas. La primera es Instant Karma, que habla de su sentir, de incluso llega a atacar aquí también otra vez a Paul McCartney, como era ya costumbre en esos días, pero es mucho su sentir, todos brillamos juntos. Y Mother, que es, bueno, el sentimiento a flor de piel de Lennon con su madre. Y Come Together, de los mismísimos Beatles. Entonces, ¿qué te parece a ti este bloque que vamos a escuchar? No, bueno, pues qué decir de Instant Karma y Come Together, 2 canciones favoritas también mías. Algo que yo te quería decir, Marco, y comentarlo con nuestros amigos, es la canción Mother, cuya versión oficial o versión demo es desgarradora. En este concierto quieres llorar del sentimiento que John le puso a esta interpretación. Y yo los invito, amigos, a que disfruten estas 3 canciones, la esencia del maestro Lennon: Instant Karma, Mother y Come Together. Instant Karma's gonna get you, gonna knock you right in the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you, yeah, you. Instant karma's gonna get you, gonna knock you right in the face. You better get yourself together, darling, join a human race. Oh,

welcome. We go back in the past just once. You might remember this better than I do, actually. Okay, something about a flat top, that's all I know. One, two, three, four. Thank you. I nearly got all the words right, too. This song's more about why we're here, apart from rocking and that. All right, if I can get my finger on the right note. You had me. It's muy poco, de veras poco, lo que se puede decir después de escuchar estas maravillas interpretadas por el maestro Lennon en el año de 1972, Concert One-to-One en beneficio de la Casa Hogar de Niños con Problemas con Discapacidad Mental, en el cual John y Yoko participaron, pero no participaron únicamente ellos. Recordemos que fueron dos funciones, una en la tarde, otra en la noche, y además habían otros artistas convocados, por supuesto, para abrirle a la presentación inicial, Marco, que era John y Yoko. Exactamente, y fue muy interesante. Ahí, de forma de bootleg, ahí en un video donde aparecen precisamente todas esas presentaciones muy interesantes. Si lo pueden conseguir, consíganlo y créanme que se van a divertir mucho. Está Stevie Wonder, recuérdame quién más está. Roberta Flack, está Shanana. Shanana, por supuesto. De verdad es un concierto que se los recomiendo ampliamente, independientemente de la Lennon era el platillo fuerte y lo sigue siendo en ese concierto, pero es muy divertido estar viendo los demás también. Tuvieron muy buenas interpretaciones. Y como suele suceder con un concierto de un Beatles, sea donde sea, sea en el momento y en el año que sea, pues por supuesto los boletos acabaron de un momento para otro. Hubo revendedores, como suele suceder. Mucha gente se quedó afuera, no pudo entrar al concierto. Y además a los afortunados que sí pudieron entrar, y no solo ver a Roberta Flack, Stevie Wonder y demás, sino además a John y a Yoko, se les regaló un pequeño pandero, casi casi de utilería, que ellos hicieron sonar con la última canción del evento, que fue Give Peace a Chance. Exactamente, que la vamos a escuchar, Give Peace a Chance. Y en el video se alcanza a ver la gente cómo están con el panderito y jugando. Y se oye muy chistoso porque sí se alcanza a escuchar ahí en los micros cómo está la gente golpeando los panderos. Lennon incluso al final se pone ahí unos como cascos de obreros, haciendo referencia precisamente al poder obrero. Y viene con uno como poema que por ahí dijo Yoko, que a mí la verdad no me gustó para nada, y que gracias a Dios en el disco oficial sacaron eso. Ha de haber sido un poema de la señora Yoko Ono, tal como lo fue la canción que vamos a escuchar en este momento, la canción Imagine, que originalmente fue un poema escrito por Yoko en el año de 1963, y a la hora de escribir la rola, pues John, el machista, no le dio crédito alguno. Entonces, pues ya lo sabes, la canción Imagine es de John. Sí, la música, la idea, el concepto, imagina un mundo sin posesiones, entre otras cosas. Pues claro, ese es el concepto de la señora Ono. Y ahorita lo escuchamos en vivo y regresamos. Imagine all the people living This is something that happened to all of us, one way or the other. Oh, I'm with you this time, huh? 1, 2, 1, 2, 3, 1. Imagine, una canción cuya letra fue escrita por la señora Ono y que John le puso la música, la musicalizó y que, claro, hicieron en algún momento en el cual económicamente las cosas estaban muy feas. Paul había demandado a George, a John y a Ringo en la alta corte de Londres para la disolución de la sociedad de The Beatles and Company y, claro, pues nadie tenía acceso a la lana de las regalías. Todas las cuentas de The Beatles estaban totalmente cerradas, no podían tomar dinero. ¿Qué es lo que necesitaban? Estando en un nuevo país, con una hija secuestrada, la hija de Yoko, sin dinero, pues el chiste era escribir algo bonito, rápido y que vendiera. Quien les venda la idea de que John Lennon apoyaba a la izquierda, a las clases desprotegidas o al poder de los obreros, ojo, eran momentos en que se necesitaba algo que pudiera vender. Tan así que John describió en una entrevista posterior la canción Imagine y todo el álbum para el caso como un álbum o un producto cubierto de azúcar para las masas. Exactamente, y después de eso, incluso también ya viene su parte política de John Lennon, porque recordemos que después de ese disco, donde pone mucho su ideología, donde también él pues deja ir muchos sentimientos encontrados con Paul McCartney, precisamente, con quien tenía un enojo muy especial. Y de todos esos sentimientos ya viene ahora la ideología política. Viene el álbum Sometime in New York City, donde hay una referencia ahí de Richard Nixon, donde está bailando desnudo con Ford. Está bailando desnudo con Ford y causó mucha polémica el disco. De ahí vienen después también sus problemas que le originaron el quererse quedar en Estados Unidos y que el FBI lo seguía por todos lados y lo tenían como un delincuente, pero como si fuera terrorista a Lennon, ¿no? Indudablemente le intervinieron los teléfonos, lo seguían. Claro, ya lo había yo comentado en algún momento, ¿qué sentirías tú si llegara un extranjero a hablarle a tus hijos de política y decirles maten a su presidente? Digo, no nos cae bien a nadie. Pues claro. Sí, exacto. De hecho, como cuando Sabina vino y dijo que vino a criticar a Calderón en su momento, pues yo la verdad yo no lo vi muy bien que viniera él como extranjero a criticar a mi país cuando en su país también había muchísimos problemas. Yo estoy segura que estarás por aquí y volveremos a platicar y a bitlear. Ya nos vamos. Tenemos dos canciones, Cold Turkey y una canción. Tenemos Cold Turkey, me indica nuestro ingeniero de sonido. Gracias. Esto fue El Círculo Vivo. Incorpórate a él.